El 10 de marzo de 2011, a las 18 horas 24 minutos y 13 segundos, una mosca verde de la familia de las golosinas Hoy No Duermes, capaz de batir sus alas 14.000 veces por minuto, se posaba en un mostrador de la sevillana calle Sierpes. En ese mismo instante, en la plaza de los Naranjos, una naranja caía, como por arte de magia, encima de un gato que lamía sus extremidades, disfrutando del frescor propio de esa tarde otoñal, sin que nadie más disfrutara de ese cómico momento. Al mismo tiempo, en la avenida Pino Montano número 58, planta tercera, puerta izquierda, el señor Enrique Silva preparaba unos cafés para sus invitados, poniendo 4 cucharadas de azúcar en el suyo sin que nadie se diera cuenta. En ese mismo instante, en un apartamento en mitad del sevillano barrio de Los Remedios, una brillante idea surgía del cerebro del, denominado por muchos, vagabundo de Triana: hacer un podcast sobre historia y cultura pop con sus 2 mejores amigos. 7 meses más tarde nacería el podcast.es. El principal creador de este podcast, humanólogo de profesión, estudia historia en la Universidad de Sevilla. A Jesulín Guapín le disgustan las habitaciones poco iluminadas y las estanterías de metal. A Jesulín Guapín le gusta rascarse las palmas de las manos con las paredes pintadas de Gotelé. También le gusta cuando en las películas antiguas iluminan los ojos de la protagonista y acariciarle la espalda a sus amigos para que se sientan tranquilos. El chico alto y guapo de este grupo, nacido en Figueras como Salvador Dalí, es un maestro de escuela con muchas ganas de ver mundo. A Javi Marín le disgusta que se le enganchen los auriculares en los pomos de las puertas, no caber bien en la mayoría de asientos de aviones y que en los autobuses los jóvenes no cedan el asiento a los mayores. A Javi Marín le gusta hacer comentarios en el cine, escupir un chicle de su boca y darle una patada antes de que caiga al suelo fingiendo que marca un gol, y atrapar a chicas mirándole en el metro de forma disimulada. El otro muchacho que nos trae hoy aquí es comerciante en la industria del entretenimiento audiovisual y es el de la perilla bonita. A Manu R. Caballero le disgusta la gente que no cree en los señores de Cuenca, las aspirinas blancas y, sobre todo, los lacitos de los perros pequeños. A Manu R. Caballero le gusta rascar verdina en las piscinas, inflar burbujitas de plástico de burbujitas, observar cómo saltan los caracoles y hacer caca desnudo. Estos 3 canallas llenan nuestros oídos de cultura desde hace un año y afortunadamente hoy podemos disfrutar de nuevo de un episodio del podcast.es. Típico esa frase, pero como no sé cuándo nos escuchan, pues sigue siendo tópicamente, sí, correcto. Yo escucho muchas veces lo de buenas random, eso es muy de podcast. Buenas random, yo voy a darle a buenas shuffle. Buenas shuffle. Y al otro lado de las ondas y intentando revender de nuevo la Torre Eiffel está Javi Marín. ¡Ey a todos! Bueno, señores y señores, hace mucho que no nos vemos. Si os fijáis, nuestro podcast quincenal ha pasado a ser veintenal. Tenéis que entenderlo, es complicado grabar con 3 personas y un francés. Y 3 personas, 2 personas y un francés. Eso, porque Javi de persona no tiene nada. No tiene nada, sobre todo desde que ahora es francés. Pero vamos a intentarlo, a darlo todo. Y aquí venimos con un capítulo lleno de cosas interesantes. Por ejemplo, Javi, tú que estás en la lejanía, ¿qué tienes preparado? Yo vengo a hablar de esta maravillosa ciudad en la que habito a día de hoy, que es París, y pero no vivía en Barbate, París toda una vista a través de los ojos de Hollywood. De Hollywood, ¿no? Muy bien. Hollywood es un vecino mío. Tiene un nombre extraño porque sus padres son unos solteras. Y ve como en disléxico, que no confunde, que confunde los colores. Ve como en disléxico. Muy bien. Que confunde los colores, los disléxicos. A partir de ahora. Hombre, claro. Y claro, tenemos que ver París a través de sus ojos. Va a ser muy curioso. Es como disléxico. Me encanta disléxico. Muy bien, vale. Y Manu, ¿tú de qué tienes pensado hablar? Pues no voy a hablar de... No voy a hacer una creepy, pero voy a hablar de una leyenda urbana a raíz de que algún miembro de este podcast... No soy yo. ...se ha vuelto adicto a un estudio de animación japonés. Puede que sea yo. Pero si es, soy yo, no soy adicto, simplemente es curiosidad. Sí, claro. No. Curiosidad es, lo intento una vez y como está cerradito no empujo más. Lo tuyo es, yo sigo empujando que hasta que no me grite y empieza a sangrar, eso sigue para adelante. ¡Qué new! El mundo friki para mí, tenéis que entenderme. Bueno, y yo, señoras y señores, voy a hablar del folclore medieval. Te mueres. Y como, las flores. Y como en Pozap, otro podcast... que es muy famoso, si no lo escucháis, no lo escuchéis, porque ¿para qué? Simplemente nos critican. No, es broma. Que en Pozas dices que somos muy fan de hacer listas, yo voy a hacer una lista. No voy a hacer una lista. Yo iba a hacer una lista. No, yo voy a enumerar una serie de casos para mostrar cómo era el folclore medieval y cómo evolucionó. Porque el folclore, es decir, la cultura popular o de las clases subalternas... Para. Vamos a empezar el podcast, llegamos a tu sección y empiezas a contar lo que te embalas. Bueno, señores, que vamos a mi sección y ya está. A ver si os gusta. Tengo un mono en la pared. Mira, ya veréis lo que he compuesto para vuestro long play. Walking the morning to go to school. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Vestido con su traje de lunares, ataviado con una mantilla, y nos ha llenado todo este local de farolillos, llega el folclórico Jesulín Guapín. Voy en sudadera y vaquero, pero bueno. Porque tú lo digas, porque yo te veo en tanger. Hola, chiquillos, ¿qué tal? Hoy voy a hablar del folclore, que aunque Javi Marín lo asocie con Lola Flores, el folclore es mucho más profundo, y aunque algunos dirán, ay, el folclore no es una palabra adecuada para hablar de la cultura popular o de las clases subalternas, como ya dijo Carlos Gusbrin en su obra El queso y los gusanos, ¿no? Porque claro, desde las perspectivas de la micro... Bueno, voy a parar de hablar de la metodología histórica y voy a centrarme en la cultura popular de la Edad Media Europea. Voy a hablar de varios casos muy interesantes y no solo voy a hablar del caso en sí de la Edad Media, sino voy a contar de dónde provienen, que son el caso de los matadragones, el de los niños cambiados, el de los aparecidos, la cacería salvaje y, por último, los hombres salvajes. Pues bien, vamos a empezar por los matadragones. Si yo os tuviera que presentar... Javi, dime un matadragones que se te ocurra. San Jorge. Muy bien, qué bien. Ha dado la clave. Claro, porque le han dado un libro y porque una rosa. Que Javi Marín es una persona muy culta y dice, ¿de quién voy a hablar? De San Jorge. Es que es así. El matadragones por excelencia es San Jorge. Yo iba a decir Dovahkiin. Dovahkiin. El nacido Dovahkiin. Del dragón. Ahí. También. Pues... Eso es de... ¿Cómo se llamaba el juego ese? Skyrim. Skyrim. Dragonborn. Skyrim. Pues bien, Dovahkiin... No, pero no. En San Jorge es el caso típico y tópico de matadragones de la Edad Media. Dragones, sí. Es el señor puro, el cristiano que viene a matar al dragón, la bestia. Y... Pero claro, San Jorge no aparece de la nada. San Jorge es fruto de una doble conexión de dos tradiciones. Una tradición, por un lado... que la cristiana, la judeocristiana, mejor dicho, y la tradición germana. Uh-huh. Ambas se unieron y crearon este personaje que es puramente sincretismo. Por un lado, el primer matadragones que podemos tener de la tradición judeocristiana es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Es más, es que os voy a leer la parte de la Biblia. Espérate que me remango los bajos porque esto seguro que moja. Voy, ¿eh? Cuidado, Javi, prepárate, ¿eh? Estoy atándome los machos. Entonces se desató una batalla en el cielo. Él y sus ángeles combatieron al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Señores, lo que acabo de leer es una parte del Apocalipsis donde describe la pelea entre Miguel y el diablo. El diablo, lógicamente, está representado como un dragón, como una bestia, la serpiente, dice también. ¿Qué pasa? Que según la tradición cristiana, el diablo, una de sus formas es un dragón, que después se irá a San Jorge, que luchará contra una bestia, que es un dragón que representa el pecado. Una pregunta, antes de que siga. ¿También tendría algo que ver con esto Beowulf y la lucha contra el dragón? Ahora vamos a hablar por la parte germana, que siempre te adelantas. Yo que vivo en el futuro. Pero antes voy a mencionar también otro asesino de dragones, y aparte os voy a dar una de la tradición cristiana, y además voy a dar una curiosidad. Teodoro de Amasea era un soldado romano que 300 años después de Cristo era cristiano este hombre y luchó contra un dragón. Curiosamente, este dragón estaba situado en Egipto y este dragón era un poquito como un lagarto gigante que hay en Egipto, grande y reptiliano. Ay, son los dioses. Más sencillo, más terrenal. Más cocodrilos. Un cocodrilo. Señor. Ay, un Lacoste. Imaginaos en la situación de este señor, Teodoro, que se tiene que matar un cocodrilo por cosa de la vida, y eso empieza a exagerar. Ay, porque. Y claro, y cuando llega a Roma ya no es un cocodrilo. Ya lo que ha matado es una nave espacial reptiliana con la forma de la Catedral de Sevilla. Pues bien. Es curioso porque este Teodoro fue santo y fue el patrón de la ciudad de Venecia. Es más, si tenéis en mente la ciudad de San Marcos de Venecia, si habéis jugado al Assassin's Creed o habéis estado allí, sabéis que en la plaza de San Marcos hay dos columnas. Una con el león de San Marcos y la otra es de un tipo. Que dice, ¿y ese cuál es? Pues sí, ese tipo es Teodoro, que tiene a sus pies una especie de lagarto gigante con forma de cocodrilo, pero es Teodoro matando al dragón, porque Teodoro fue el primer patrón de Venecia. Fíjate. Que se cambió. Ya no veré yo los cocodrilos nunca más como antes, ¿eh? Exactamente. ¿Y después qué pasa? Tenemos a San Jorge, pero antes de San Jorge tenemos que adentrarnos en dos figuras que Manu se ha referido, que son primero Sigfrido, que Manu no se ha referido a él, y después Wolf. Ay, perdón, yo lo he dicho. Wolf. Lo he dicho. Wolf. Total. Sigfrido es un personaje, una figura conocidísima en toda la zona germana y nórdica europea. Y es la quinta esencia del héroe europeo del norte por excelencia. Él, por ejemplo, la obra donde se le representa con más famosa a él. El Cantar de los Nibelungos o El Anillo de los Nibelungos, que fue una de las obras en la que se basó Tolkien, no en la que se basó, sino de las que se basó Tolkien, porque Tolkien tenía una cultura literaria brutal para crear El Señor de los Anillos. Entonces, este Sigfrido empieza su historia, que quizás, yo es que no he jugado al juego este del Dovahkiin, vale. Pero a lo mejor quien haya jugado quizás le pueda sonar. Entonces, os cuento. Sigfrido era hijo de dos hermanastros, que fruto de este amor imposible sale Sigfrido, y Sigfrido lo echan de la casa. Lo echan de la casa cuando tiene la suficiente edad para ir, porque claro, es hijo de dos hermanos y eso no está muy bien visto. Pues no. Pues claro, Sigfrido se va y se lo echan, y es un niño huérfano. ¿Qué pasa? Que hasta Sigfrido lo encuentra un enano nibelungo que se llama Mimir. Este adopta a Sigfrido y lo educa. Le enseña a luchar, y cuando ve cómo lucha este niño, se empieza a dar cuenta que quizás este niño tenga la capacidad y sea uno de esos elegidos de su mitología que decía que eran capaces de matar a un dragón. ¿Qué pasa? Que lo cree, lo educa, lo entrena toda su vida para que mate al dragón Fafnir. Porque en la mitología nórdica, los dragones, a diferencia de la mitología cristiana o la leyenda cristiana, los dragones no eran seres malvados, sino eran seres que guardaban siempre tesoros. Es decir, un dragón, si habéis leído, por ejemplo, el Hobbit, sí, van a buscar un dragón que tiene un tesoro, porque spoiler, los dragones... ¿Spoiler? Este dragón, los dragones eran como urracas, todo lo brillante se lo quedaban. Entonces, el dragón se quedaba con las cosas buenas. Todo lo bueno lo quería el dragón. Que, fijaros, lo bueno lo quiere el dragón. Lo puro lo quiere el dragón. Lo valioso lo quiere el dragón. ¿Vale? Quedaros con eso. Pues este Fafnir tenía todo el tesoro de los Nibelungos. Y este enano Mimir quería que Sigfrido fuera a por el dragón y lo matara. ¿Qué pasa? Resumiendo. Sigfrido se lo carga. Se queda con el tesoro. El Mimir traiciona a Sigfrido. Sigfrido le pega una paliza. Y se termina quedando con todo el tesoro, ¿vale? Para resumir. Por el otro lado está Woewulf, que es otro héroe. Woewulf era un príncipe nórdico que recibe la llamada de uno de sus parientes, un rey del norte, más al norte de que él, que un monstruo, Grendel, está atacando el pueblo. Fair. El Beowulf... lo llama a su tío y le dice, mira, es que me están matando. Hay un tío que se llama Grendel, que es un monstruo, y tenemos que acabar con él. ¿Qué pasa? Beowulf va a luchar con el monstruo, lo mata, y todo el mundo, ay, qué bien eres, qué buena gente eres tú, cómo te la has cargado. Fijaros, ahora es como una especie de héroe que viene de fuera a luchar contra el monstruo, quedaros también con eso. Me encanta que digas monstruo. Es que es un monstruo. ¿Qué monstruo que eres? Total. Lo mejor es que, no sé si lo sabes, pero se supone que según la mitología, Beowulf lucha desnudo. Sí, le echa todo el valor del mundo, le da. Algún día os tendré que contar cómo se preparaban todos los guerreros medievales para la guerra. Para cuando tú ibas a la guerra tenías que estar perfectamente guapo. Claro, pues en este caso Beowulf luchaba desnudo porque decía que él no necesitaba nada más, efectivamente. Coleta al viento y desnudo. ¿Qué pasa? Que Beowulf después... de esta matanza de un dragón, del monstruo Grendel, después tiene que ir a matar a su madre, que es un ser también antiguo, y tiene que ir a su cueva y lo mata también, que la madre de Grendel se llama madre de Grendel. O sea, es así. ¿Qué pasa? Cuando pasa más tiempo en sus propias tierras, cuando ya Beowulf es anciano, tiene que volver a matar un dragón con la ayuda de un joven amigo suyo, de un sobrino suyo o algo así, un caballero suyo. ¿Qué pasa? Quiero que os quedéis con varias cosas. Primero, por un lado, por la tradición cristiana, el dragón es un ser del pecado, malvado, que solamente lo puede matar el puro, el que va con la fe por delante. Y por la tradición germana, el dragón es un ser que guarda cosas, que guarda tesoros, que guarda cosas puras, y siempre viene un caballero, alguien de fuera, con un halo de misterio, a matarlo. Y ahora vamos a hablar de la leyenda de San Jorge. San Jorge, os voy a contar resumiendo la leyenda de San Jorge. Un pueblo de paganos que es atacado por un dragón. Uh-huh. Este dragón, que es apestoso, feo, horrible, todo esto representa el pecado, la peste, todo eso es pecado. Uh-huh. Este ser, apestoso, feo, horrible, devora a todos los hijos de este pueblo, se lleva los tesoros y sobre todo devora a las vírgenes. ¿Qué pasa? En este pueblo hay un sistema de sorteo donde todos entran para sortear quién va a ser la virgen o el virgen que vaya a morir por el pueblo. ¿El virgen también? El virgen, sí, todos. Uy. ¿Qué pasa? Que un día toca a la hija del rey o el jefe del pueblo. El jefe del pueblo digo, me cago en la mar, hasta ahora me parecía bien, pero cuando le ha tocado a mi hija no. Ya no mola. Y de pronto, cuando la hija se va a sacrificar por todo porque ella dice, es mi deber, tengo que ir, aparece un caballero blanco, puro y luminoso. La luz es siempre símbolo de pureza, uh-huh, que va a matar al monstruo a cambio de que el pueblo se transforme o se convierta al cristianismo. ¿Oye? Este San Jorge va allí, vence al dragón con su pureza máxima, rescata a la princesa, rescata los tesoros, se lo devuelve al pueblo, y antes de que los pueblos le digan, toma, te voy a ofrecer todo lo que tengo, San Jorge le dice no. Si yo con haberos ayudado me conformo, porque era súper buena gente. Si os fijáis, Si os fijáis, San Jorge mata al dragón porque es puro, el dragón es puro pecado, pura maldad, pura hediondez, y encima el dragón roba lo valioso, la pureza, las mujeres en edad fértil, los tesoros. Es decir, se unen dos traiciones, ese caballero que viene de fuera que tiene que matar al dragón, todo eso se une y se crea el mito de San Jorge. Este es el primero. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve claramente para decir, gracias al cristianismo has triunfado al pecado. Obviamente. Publicidad. ¡Ay! Es como poner en el último Resident Evil un cartel grande atrás de sé cristiano. Be Christian, my friend. Y después, el mito de los niños cambiados. ¿Cuál es el niño de los mitos cambiados? La tradición medieval, europea y pagana especialmente, había una leyenda de que los goblins, los elfos, los trolls secuestraban a los niños recién nacidos porque eran hermosos, eran muy bonitos, los criaban y los utilizaban como esclavos para trabajar para ellos. Especialmente las hadas, por ejemplo, secuestraban a los niños y los usaban como juguetes, por así decirlo, para divertirles. ¿Qué pasa? Que esta tradición fue creando, sirvió para qué. Esto decían que te cogían a tu niño y dejaban un niño troll, de hada o cualquier otro ser del otro mundo, lo dejaban por él. ¿Pero para qué sirve esta leyenda? Para justificar los nacimientos de niños deformes. Ah, amigo. ¿Qué ocurre? Curioso. Que la leyenda decía que la manera de liberarte de este niño era engañarlo para que hablara y para que se diera cuenta de que no era un niño de verdad, que era un ser de miles de años o de cientos de años, y tenías que hacer que hablara y que se comunicara y hacer alguna manera de que este ser, por ejemplo, una muy típica es hacer una comida muy extraña. ¿Cómo? Una comida muy extraña delante del niño, que este niño troll o este niño hada o elfo se diga, oh Dios mío, esto es alucinante, y se descubra. Y cuando lo descubren, dicen, ah, ya me has descubierto, entonces te voy a traer a tu niño. ¿Qué pasa? Que esta excusa de que los niños estos eran troll o eran mutantes, eran troll o eran elfos, servían en muchos casos para que estos niños con malformaciones se los cargaran. La excusa perfecta. Con la excusa de que, no, es que este mi hijo no era no era mi hijo, era un troll que me lo habían cambiado. ¿Qué pasa? La tradición cristiana, después, posteriormente, no era muy de matar niños. Porque, por dos asuntos, primero por caridad cristiana, claro, ¿vale? Y también porque eran creyentes de menos. Baja el nivel. No, pero en general el sacerdote del pequeño del lugar era más de, oye, que son niños, ¿vale? Sí. Porque el cristianismo inicial era un... Es que ahora, claro, estamos muy deformados por la idea del cristianismo que tenemos ahora. Pues un poquito, todos. Somos pero, hijos de troll, por eso estamos Pero deformados. Claro, tenemos que tener en cuenta que el cristianismo inicial... era más, sobre todo el tío que iba allí a pregonar, era más en la idea de Jesucristo primera, es decir, el amor, amar a todo el mundo, poner la otra mejilla. Claro, no era bonito matar a un niño. Por lo menos no sea en público. Sea un troll o no. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues se empezó a crear una contraleyenda, donde empezaban a contar historias en lugar de, ay, han matado al niño, no sé cuánto. Leyenda en la que si se trata bien al niño troll, la madre troll se... apiadaba, decía, qué bien ha tratado a mi hijo sabiendo que era un hijo troll, le voy a devolver al suyo. Y es curioso cómo se desarrolla esa doble leyenda y contraleyenda para hablar de estos niños cambiados, para volver a traerlos. Es muy interesante. Esto, por ejemplo, en la zona sur de la península, no sé, este tipo de leyenda no se reproduce o no existen apenas. No. Pero sin embargo, en la zona cántabra, en Asturias, en Galicia, esto está a la orden del día. Yo supongo que los vascos, cántabros, gallegos, los norteños que nos escuchen, habrán conocido o su abuelo o alguien le habrán contado historias de este tipo. Pues tiene más pinta bosques y tal. Aquí no te va a llevar un troll a un olivar, por mucho que quieras. Pero bueno. ¿Y qué pasa? Después voy a hablaros de los aparecidos y de los muertos de miedo. Y el miedo a los muertos. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media había terror, igual que ahora, a los fantasmas. Pero lo ha aparecido en la Edad Media, si os fijáis, incluso en la obra que escucháis, Shakespeare, muchas obras aparecen fantasmas. Y no siempre son... Hay de dos tipos. Digamos que está el fantasma buena gente, de un pariente cercano que te viene a avisar de algo, y el fantasma vengador que tú has hecho daño, le has provocado la muerte, lo has producido la muerte, la has matado, y viene a vengarse, ya sea dándote por culo toda la noche o intentando matarte sí o sí. Después hay un tercero, que es el fantasma que anuncia, pero anuncia en un sentido general, anuncia que he muerto. Os voy a poner en situación. Vamos allá. Primer fantasma. El fantasma que te avisa. Si todos tenéis en mente Macbeth. Sí, Macbeth. ¿Macbeth? Sí, creo que era Macbeth. Es que siempre confundo Macbeth o Hamlet. Uno de los Creo que era Hamlet, ¿no? No, es que siempre confundo cuál era el fantasma. ¿Hamlet? El danés era, creo que era Hamlet. El danés era Hamlet. Pues el danés era. El padre de Hamlet viene a avisar a Hamlet. Si no, es Macbeth, así que no os preocupéis. Diciéndole que la han matado. No te preocupes, que ya lo investiguen ellos. Príncipe de Dinamarca, como hijo del fallecido rey Hamlet, y Gertrudis, sobrino del actual rey Claudio. Vale. Pues viene a avisarle de que le han matado y que ha sido su hermano el que le ha matado. Entonces, él le se pone sobre aviso que es posible que también vayan a por él, porque su padre le tiene cariño, ¿vale? Pues este tipo de fantasma era muy típico. Oye, mira, tal persona me ha venido a atacar, me ha matado y necesito que tú me vengues, que tú me ayudes o que tú estés sobre aviso de la situación. El segundo tipo de fantasma es el fantasma, me has matado, hijo de puta, vengo a por ti. Ay, soy el cuervo. Típica, exactamente, el cuervo. Fantasma vengador, lo que pasa es que puesta en actualidad. Claro. ¿Qué pasa? Después hay otro tipo de fantasma que es el fantasma que avisa de que él mismo ha muerto. Un caso muy típico. Una leyenda vikinga donde... No se sabe, que una mujer no sabe qué ha pasado con su marido, que ha salido a vikinguear por allí. ¿Qué pasa? Su marido ha vikingueado, pero no sabe si ha muerto o no. Y un día, caminando por el bosque, se encuentra toda la comitiva de su marido empapada, llena de sangre, en silencio y apenas sin color. Cuando intenta hablarle, no le responden y esta comitiva de su marido sigue andando hasta que desaparece por el camino. Entonces ella se da cuenta que su marido ha muerto ahogado. Días después... descubren el cadáver de su marido en la orilla. Vale. Por último, de estos tipos de mitos, está aparte de los aparecidos, están los muertos vivientes. Y los aparecidos que vienen a atacarte porque están encabronados, ¿vale? Ahí, todo con el fado. Porque si un espíritu vengador no consigue vengarse y se queda encerrado en un sitio, en una cueva, en un lugar mágico, se vuelve loco y se intenta cargar a todo el mundo. Es curioso que esto se explica bien en la serie sobre Supernatural. ¿Sí? Donde dicen, este fantasma se ha encabronado, se ha vuelto loco y se quiere cargar a todo el mundo. Sí. ¿Qué pasa? Que los fantasmas se encabronan aparecen los muertos vivientes. Los muertos vivientes en Nordicon es el Dagur. El Dagur es como un zombie, como el zombie que nosotros todos tenemos en mente. Sí, fluorescente, con poderes, vuela rayos láser. No, es un zombie que es más fuerte que un ser humano normal. Uh-huh. Es apestoso, podrido, horrible. ¿Qué más? Es mucho más resistente que un ser humano normal. Puede convertirte en zombie, ¿no? A través de la... Decían que a través de su maldad al atacarte... Y la única manera de cargárselo es reventarle la cabeza. Desconectar. Y después está el fantasma vengador, que según los vikingos... Yo adoro a los vikingos. ¿Cuál es la manera cristiana de acabar con un fantasma? ¿Cuál es bendecir la casa, no sé cuánta, agua bendita? ¿Cuál es la manera de un vikingo de acabar con un fantasma? Darle de hostia hasta que salga de allí. ¡Hola! Resumiendo. Lanzallamas. Exactamente. Muy fan. Un vikingo acaba con fantasma con un lanzallamas. Correcto. Ya yo lo veo perfecto. ¿Y por qué no tomamos esa filosofía a partir de ahora? Sí, hay que acabar con todo. Iker Jiménez mazao, ¿sabes? Grande, y con hachas de guerra, y cada vez que hay un fantasma en una casa, Iker repartiendo galletas. Tiene que ser súper hardcore. Es más, hay una fórmula cristiana que es fruto de la... del conocido... de la cultura pagana, que es Rescue en cat in pace. Ay, eso me suena cuando pinche. Descansa en paz. No se refiere solo a que descansa en paz tu alma, sino que ese cuerpo se queda ahí, no me moleste, relájate y quédate ahí. Por el miedo que existía, se levantara. Es más, en Inglaterra, en 1824, se seguían clavando a los suicidas, porque el suicidio era otra manera de salir fantasma, porque claro, era una muerte muy extraña. Pero claro, a los suicidas se les seguían clavando en una encrucijada con una estaca al suelo para enterrarlo, para que no saliera, ¿vale? ¿Por qué en una encrucijada? Porque una encrucijada es un lugar de cruce de caminos no solamente reales, sino también espectrales, donde se unen las puertas a otras dimensiones, entre comillas, ¿vale? Claro, la manera de salir un fantasma era muerte no común, ahogamiento, una muerte en un embarazo, muerte por suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Muerte por Kiki también? Muerte por Kiki no sé si sería morir por Kiki. Que voy a seguir avanzando porque si no me quiero alargar. Si os fijáis, a la actualidad ha llegado leyendas de estos fantasmas aparecidos que te avisan, que te informan y que mueren en extrañas situaciones. Claro caso de este tipo de cultura popular evolucionada. La chica de la curva. La chica de la curva es un fantasma muerto en extrañas circunstancias, ya sea porque iba a bebida de no sé cuánto, que viene... Se aparece en esa curva, me maté yo. Claro. Es el típico caso de un fantasma medieval que ha evolucionado. Ahora, en lugar de montarse en la carreta, se te monta el coche. Pero muchas veces los fantasmas eran simplemente eso. Era un espectro que decía, yo morí aquí porque este hombre me atacó, yo morí aquí por no sé cuánto, yo me morí ahogado, yo morí... Bueno, ahora he dicho también que iba a hablar de la cacería salvaje. ¿Qué es la cacería salvaje? La cacería salvaje es una cacería de dioses que se cargan a humanos, que se le crucen por el camino. Vale, resumiendo. Eso es muy de película también, ¿no? Pero cambiando dioses por seres adinerados. Sí, una cosa así. Y los dioses podían ser por venganza, por pecados que habían hecho contra ellos, por afrenta a ellos. O por mero aburrimiento. Entonces, conociéndolos. Para salvarse de esa cacería salvaje, lo que tenías que hacer era arrodillarte y que no te vieran, esconderte, mostrarte ante esta cacería. Es decir, mostrar que su jerarquía era superior. Mentalidad medieval. Había alguien siempre por encima tuya. Suplicar, ¿no? Tú, si suplicar ante esta cacería. ¿Qué pasa? En la mentalidad de la mitología de la península ibérica, esto también dejó huella. Nuestros oyentes gallegos, si es que tenemos, sabrán perfectamente lo que es la... Sí, Santa tenemos. Pues nuestro amigo Yago. Un saludo para él. Yago, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues él sabrá perfectamente o le sonará perfectamente lo que es la Santa Compaña. La Santa Compaña es una procesión de muertos donde el primero es el que lleva la cruz, es el único vivo, que es un pecador. Un pecador que se ha encontrado por el camino. ¿Qué pasa? Que si tú te encuentras esta Santa Compaña, lo único que puede hacer es no mirar, porque si miras, te vas a quedar atado a ella, vas a morir en pocos días o... etcétera, etcétera. Es siempre el símbolo de... O incluso el vivo que lleva la cruz, que es el pecador, puede acercarte a ti, darte la cruz, y entonces tú te quedas eternamente encerrado a esa cruz y a esa santa compañía hasta que puedas convencer a otro vivo de coger y portar esa cruz. Pues todas estas... estos tipos de personajes... Este tipo de mitología, estas procesiones, estas cacerías salvajes, es muy interesante porque evolucionan y son absorbidas por de manera sincrética. Es decir, un sincretismo es la unión de dos religiones, de dos creencias, para crear un culto distinto. Y, un mashup. ¿O qué? Un mashup. ¿O qué? Un mashup. ¿Eso qué es? No, un mashup es una mezcla de dos canciones para hacer otra. Ah, mejor, vale. En teoría. Vale, vale, pues. Diferente. ¿Qué pasa? Que la manera de protegerte, como digo, no mirar o meterte en tierra sagrada, ¿vale? Por ejemplo, Galicia, según tengo entendido, está repleta, la zona rural de Galicia, por grandes cruces, ¿vale? En los cruces de camino y todas esas cosas. Si te subes a esas cruces y te abrazas, la Santa Compaña no te puede hacer nada. Por último, yo creo que es el último, sí. voy a hablar de los hombres salvajes. Los hombres salvajes, si veis muchas veces en escudo, en piedras, en figura de catedrales, castillos, escudos de nobiliario, veis un hombre salvaje, un hombre peludo, barbudo, que se representa ahí. Este hombre salvaje, que se conoce en Gran Bretaña como Wild Men, o Wilder Men en alemán, Green Men, esto lo tienes que decir tú, Javi, porque es en francés. Homme sauvage. ¿Es así? ¿Homme qué? Homme sauvage, ¿está bien dicho? Homme sauvage. Un sauvage. Y en italiano, homo selvático. No, pero lo dirá. Homo. Un italiano dirá selvático, ¿no? Homo selvático, ¿ma qué cosa? Va a parlare. No, no, una cosa así. Sería homo selvático. Mi, Mario. ¿No? Y mi, el hombre salvaje. Y ya va corriendo. Que en. O también se le conoce en la zona del Tirol italiano como uorco, que viene del latín orcus. Que tiene toda la pinta de ser un orco, vamos. Exactamente, es que este hombre salvaje también es una unión de esos seres terroríficos, caníbales que existían en los bosques, que fueron derivando a través de él distintos distintos mitos, como el de los orcos, el de los troles incluso, y también el de los ¿sabéis dónde viven los troles? Debajo de los puentes. O en las cuevas. Debajo de los puentes y las cuevas. ¿Quién puede refugiarse debajo de los puentes o de las cuevas? La gente que no alguien tiene con casa. Una rebequita. Alguien que no tiene casa. Es decir, la gente. ¿Y cómo es la gente que no tiene casa sobre, especialmente la Edad Media? Pues peluda, no sé. Sucia. Exactamente igual que ahora. Exactamente igual que ahora, pero aún peor, porque la gente normal era peluda y sucia. Es verdad, porque ahora conozco gente que vive debajo de puente, pero tienen Mac. ¿Sabes? Claro. La gente son peludas, pero por necesidad ambiental. ¿Qué pasa? Que este orco, monstruo salvaje, seres de la... se extendían por toda Europa. ¿Qué pasa? Que en Europa empezáramos a conocer el terreno y cada vez conocíamos más y era más difícil que hubiera por ahí un homo salvaje, un hombre salvaje. Pero sin embargo hay lugares del resto del mundo donde aún sigue existiendo el Sasquatch, el pie grande, el Yeti, el Bigfoot. Hey. Es decir... todos estos hombres salvajes, esto que estoy diciendo, es el mismo mito o los mismos mitos que se crean, que nacen y se transforman en los distintos lugares. Porque tenemos que tener en cuenta que la cultura popular es una de las formas de cultura con más capacidad creadora y más interesante, porque se va creando día a día, porque la gente, al hablar... al contar tú algo y comunicárselo a la otra persona, ya estás creando cultura popular. Y los mitos de la Edad Media no vienen de la Edad Media, vienen de más atrás. Y a su vez no se quedan en la Edad Media, siguen evolucionando. Y siempre, siempre habrá otra cosa que se parezca porque alguien le dijo a alguien que no sé qué, no sé cuánto, y al final una pequeña historia se convierte en una leyenda, y esa leyenda en un mito. Porque la cultura popular es pura evolución. Y yo voy a acabar aquí, porque creo que si no va a quedar muy largo mi sección, va a quedar larguísima de mi sección, y espero que haya gustado y que le veáis sentido a esto. Señores, os dejo con... ¡conmigo! ¡Con Manu! ¡Mismo! ¿De qué me vas a hablar hoy? De nada, voy a dedicar toda mi sección a hablar mientras que juego al nuevo Call of Duty. Vais a flipar, veréis. ¡Que no! ¡Mato! No me gustan los juegos de tiro, de Carlos señores. Carlos Duty de matar, ¿no? Sí. Carlos Duty. Porque Carlos Duty era un señor de Aranjuez que en el año 37, con un fusil, liberó a un pueblo galo completo del ataque frívolo y tusténico de señoras catalanas vestidas de sobre. A un pueblo galo, vale, me encanta. Tengo derecho a liberar gente. No, yo creo que, perdonad que la sección que venga ahora sea la mía y no la de Javi, pero es que, curiosamente, de lo que voy a hablar casa muy bien con dos cosas que han precedido mi sección. Una es la temática de la sección de Jesús y la otra es al propio Jesús. Hola, soy Jesús. Hola, es Jesús. Que no quita que Javi no conozca esto. Lo que pasa es que estas semanas atrás, en encuentros casuales, Jesús me ha dicho que se ha enganchado a ver películas chinas de dibujetes. Así, a grosso modo. Chino Rileo, yo. Me lo ha resumido así, ¿sabes? Yo después de buscar en el diccionario del podcast.es español, españolespodcast.es, he descubierto que película china de dibujito quería decir películas del estudio Ghibli. Sí, eso es lo que significa. Diréis, ay, ahora don Manuel va a hablar de cine y dibujitos y le va a quitar la sección a Javi. No, no, tranquilos. Voy a hacer... Yo pienso hablar del Tetris, como te pongas así. Voy a hablar un poquito por encima de qué es el estudio Ghibli. Ghibli, ahí te me he cogido la carraspera. Muy bonita la película. Voy a hablar un poco así de las pelis por encima y voy a destripar el lado oscuro de una de ellas. No tienes lado oscuro, son bueno, todas preciosas. Es por eso mismo. Y llenas de felicidad. Y remato pues poniendo la guinda con algo relacionado con videojuegos y el estudio Ghibli. Pues veamos, el estudio Ghibli es un estudio, pero voy a decirlo bien, ¿vale? Es el Satui Yojibun. ¿Cómo te ha quedado? Estoy diciendo que no, estoy diciendo que no con la cara. Vale, el estudio Ghibli es un estudio de animación formado allá por el año 85 por dos grandes dibujantes. Uno que te sonará mucho, que es Hayao Miyazaki. Sí, Miyazaki me gusta. Ahí va. Y su mentor, Isao Takahata. Hay que dejar claro que yo conocí a Miyazaki hará 2 semanas. Ah, pero porque iba tomando café en diferentes cafeterías, pasó a la cerveza y en ese intercambio apareció Miyazaki por allí. Sí, sí, súper buena gente, ¿eh? Total. Me invitó una ronda. Como curiosidad decir que el nombre Ghibli viene del nombre que se le daba, atento, que daban los italianos a los aviones que exploraban el Sáhara en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y a su vez ese nombre viene del viento cálido y arenoso del desierto. Qué gente más metafórica, que es muy bonito. Y no voy a concretar mucho más, pero conoceréis, y si no conocéis, pues que sepáis que Hayao Miyazaki, o Miyazaki, es el autor de grandes series de nuestra juventud, ¿vale? Al menos del estudio de dibujo, como sería Sherlock Holmes, cuando el del perrete. El del perrete. Que ya está por aquí, la tengo completa. Cuando queréis nos hacemos un maratón. Incluso también estuvo metido en Heidi y similares. No diré la abeja maya, porque no sería verdad. ¿La tortuga ninja? La tortuga ninja no. Eso es Mary Kane. Entonces, vamos a centrar y vamos a hacer esto un poquito más serio, que si no se nos va un montón. Todo el género, todas las películas que engloban el estudio Ghibli tienen como temática general, pues, mitología en uno u otro aspecto y un mundo de fantasía muy rico, muy imaginativo. Pero y sobre todo totalmente imaginativo y muy sorprendente. Maravilloso, diría yo. O sea, la palabra que yo utilizaría para describir todo lo creado por el estudio Ghibli es naïf, porque es todo muy sencillo, uh-huh, a la paz que muy elaborado y tienen un trasfondo súper bonito. Y hoy voy a desmontar una de esas películas. Voy a enumerarse un poco por encima. Todo muy, muy sueño de una noche de verano. Sí. Ah, por cierto, como curiosidad, el estudio Ghibli en Japón tiene su propio parque temático. Qué guayo, Vale. Es muy pequeñico, es como un estudio, pero puedes visitarlo. Y hay un gato bus, que después diré dónde está, en Pixar. Tienen un gato bus, creo que era un gato bus tamaño 1-1. No sé, un gato bus o un Totoro, pero juraría que es un gato bus. Bueno, continúa. Continúo. Para que os hagáis una idea, gran frase mía, voy a nombrar así por encima un poco películas de Ghibli. Vamos a intentar, entre Jesús y yo, que creo que ha visto un par de ellas recientemente. Unas pocas. Decir de qué van y para que veáis. Y si os interesan, para que las veáis en casa, pues son súper bonitas. Nausicaa en el Valle del Viento, El Castillo en el Cielo son las primeras, que como curiosidad decir que aquí se llamaba La Puta, que quedó súper mal el título en castellano. ¿La Puta? La Puta, El Castillo en el Cielo. Ah, sí, La Puta es El Castillo en el Cielo de Robinson Crusoe, no, de Los Viajes de Gulliver. Pues aquí también está. Sí, esa la he visto yo, El Castillo en el Cielo. La Tumba de las Luciérnagas, sí, no. Guerra, muerte, niños huyendo de la guerra... Mi vecino Totoro, que será la que tocaremos ahora, que después explicaré de qué va. Nicky, la aprendiz de bruja, no la he visto. Que en inglés se llama Kiki's Delivery Service, pero llamarlo aquí... Kiki. El servicio de reparto de Kiki's hubiera quedado muy Portland. Es muy, muy bonito, es una bruja adolescente que tiene que averiguar cuáles son sus poderes y monta un sistema de reparto en una ciudad costera preciosa, es maravillosa. Recuerdos del ayer, Porco Rosso, eso sí lo has visto, ¿no? Porco Rosso, alucinante. Ahí tiene... Más guerra mezclado con un señor deforme. Mitad persona, mitad cerdo. Y con más carisma que nadie en este mundo. Susurras del corazón, Pompoco, que era un... ¡Ey! Es un tanuki, es un... Javi, animal con la cola anillada. Tradicional japonés que se transforma en cosas. Vito. Ay, no, chiquillo, el animalete. Un... que yo digo Pikachu. No, pero es un animal de verdad. Un zorro. Que se transforma en cosas. Un mapache, copón. Mapache. Que mapache se transforma en cosas. En Japón un mapache es un ser maldito que se puede transformar en cualquier cosita. Y además tiene una hoja en la cabeza. Pues por un poco era un mapache. La princesa Mononoke, que desde aquí la recomiendo encarecidamente. Qué grande. Esa lucha. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Asuya, Azuka. Azuka. Azuka. Así es, chaval. La lucha del hombre contra la evolución y la naturaleza. Uh-huh. Esa lucha final es maravillosa. Mi vecino La Llamada, que es una locura, pero un locurón. El viaje de Chihiro, que tal vez sea lo que más ha calado aquí en España. ¿Qué te gusta? A mí me gusta el Sin Cara. El Sin Cara. Eso de pero ese es de... El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Que es muy bonita porque te enseña que no debes de ser egoísta. Pero es mal rollera, ¿eh? Tiene, el principio es muy mal rollero. Es mal rollera. Pero yo, ¿qué iba Chihiro? El viaje de Chihiro cuenta como... Chihiro. En una mudanza, ¿vale? Chihiro, una niña caprichosa, entre comillas. Mimosilla. Es muy mimada. Y unos padres un tanto... no es egoísta, pero sí también muy opulentos en ciertas cosas, encuentran un viejo parque de atracciones que lo lleva a una casa de baños de espíritus y dioses. ¿Esa es la de la señora con la cabeza enorme? Esa es. Bueno, hay dos. Tienes esa y Howl's Moving Castle o el Castillo Ambulante. Pero también. La cabeza grande. Es que esas dos las confundo, ese es mi problema. La de Howl, la del Castillo Ambulante, es la del Castillo Ambulante. Efectivamente. La de Chihiro, que está encerrada en esos baños. Ya resumimos un poco, que me ha gustado al inicio. Bueno, pues encuentran esos baños de primeras abandonados, pero cuando atardece, frente a los baños hay un gran mercado de comida, empiezan a aparecer fantasmas o semidioses. Ahí va. Que llenan todo aquello que en principio estaba abandonado de comida. Yo creo que... ¿Javi sigue ahí? Sí. Vale. Sí. Lo llenan todo de comida y los padres de Chihiro, en un ataque de gula, empiezan a comer como cerdos. Y además tiene una frase muy interesante y muy curiosa. La hija le dice, pero papá, esto no es tuyo, no... ¿Qué estás haciendo comida? Dice, no te preocupes, hija, que tengo dinero y tarjeta de crédito. Es. Yo me lo puedo permitir todo, el resto me la sopler. Bueno, pues justamente por comer como cerdos se transforman en eso. En cerdos. En dos cerdos gigantes. Y Chihiro, para pagar la deuda, entre comillas, de sus padres y volverlos a hacer personas, tiene que, o se ve forzado a trabajar en esta gigantesca casa de baños. Mágico, de espíritu y... Es que yo duende. No sé cómo va... Sí, es mitología japonesa en la que... Digamos que los ogros, los orcos, los duendes, las brujas, también tienen que descansar. Pero todos esos son como dioses, dices. Que dioses no sé... y semidioses, claro. Entonces, allí van a descansar y a desconectar de ese mundo tan drástico, ¿vale? Uh-huh. Que los tiene agobiados como son, pues, el de asustar o el de poseer o el de encantar casa. Incluso ahí hay marginados, como es el Sin Cara. Y vemos cómo Chihiro pasa de ser mimada a ser una niña que... rebosa fuerza y que se impone a sí misma y tiene que luchar para conseguir como lo que como quiere. El trabajo duro le va a dar recompensa, pues esa sería el viaje de Chihiro. La princesa Mononoke, que ya la hemos nombrado, Harun, el reino de los gatos, cuentos de Terramar, aunque en este caso no es Hayao el que hace la película, sino su hijo. Y de las últimas, tal vez, aunque nos lo recomendó Pablo, Isaac, decir que en la que yo me quedé, la última que me he quedado, puede ser también un cuento maravilloso, tal vez un pelín más descafeinado de lo que estoy acostumbrado, pero exquisito, como es Ponyo en el acantilado. Esa no la he visto yo. Yo me quedé, la última mía ha sido el castillo ambulante, que me encantó. Que por cierto, es una niña pez. Es la primera historia de una serie de cuentos de una escritora inglesa. ¿Sí? Sí, es más, me voy a empezar a leérmelos todos. Pues, bueno, si quieres... Nombramos de último al Castillo Ambulante, ya que lo han nombrado, que también hay guerra de por medio. Sí, volvemos la otra guerra vez, está muy... Muy presente en... Más que nada por... Se nota. Esto también lo puedo hacer... Te voy a hacer un corto. Eso es muy también... Se nota hasta ahora el contexto intelectual de Miyazaki. Del estudio que le Porque fue variando desde una mentalidad marxista o de izquierda hasta una mentalidad quizás de la nueva izquierda actual, que es más ecologista, antibélica. Antes es muy interesante, la verdad, que incluso como objeto de estudio de la mentalidad de japonesa es maravilloso. Ya digo que ha sido el, creo que fuera de Disney, el único estudio de animación que tiene un Oscar. Y no, aunque las películas las distribuyen... Pixar no tiene... Bueno, digo de animación tradicional. Ah, vale. Y en este El Castillo Ambulante, pues vemos como eso. Pues yo lo resumiría así muy, muy por encima, como tu casa está donde está tu corazón. Oh, me encanta, sí, sí, sí. La frase. Además, literalmente. Calcifer, el demonio de fuego que mueve un castillo que camina por la tierra, un castillo hecho de chatarra. No haga spoiler, ¿eh? No, y el gran Howl, ese mago. Y cómo las apariencias engañan. Cómo una niña dulce puede ser una señora mayor, en el fondo, y viceversa. Es que además me encanta que todo el mundo sabe... Bueno, ya. Tenéis que verla. Ya está, ahí tenemos que verla. Pero nos vamos a centrar, antes de hablar de videojuegos, y que va a ser muy cortito esta vez, sobre tal vez esa película que marcó todo lo que tiene que ver con el estudio Ghibli, ya que incluso la llevan de emblema. Sí, de emblema. Como es Mi vecino Totoro. Totoro. Mi vecino Totoro es una película del año 88, que si tenemos que hacer un resumen así muy por encima, pues es una madre enferma, hospitalizada, pues su marido decide que va a abandonar o quiere abandonar la ciudad. Uh-huh. Y se lleva a sus dos hijas, Mei y Satsuki, a vivir al campo. Pues, ¿por qué? Él es escritor... Es profesor universitario. Perdón, él es profesor universitario, correcto. Me encantaría ser eso. está más cerca de su mujer y sus hijas pues van a poder criarse de una forma diferente. Y son niñas un poco salvajadas. Sí, sí. Son montunas. Les gusta corretear por el campo. Pues se la lleva a vivir a una zona donde hay donde son todos arrozales, donde son los vecinos son... Súper de campo, buena gente. Son todos muy... ¿Qué hace falta comer? Yo te traigo medio kilo. Ahí lo llevas todo. Y cuenta cómo viviendo allí debajo de un gran árbol un día, Mei y Satsuki se encuentran con un espíritu del bosque. Es una mezcla entre un gato, una ardilla gorda... Un peluche gigante. No sé, que se hace llamar Totoro. No, le llama la pequeña Totoro. La pequeña Totoro. No, la pequeña llama Totoro. Mei lo llama Totoro porque le suena a cuento tradicional, ¿vale? Eso, después de haber conocido, que todos los tendréis en casa, pero nunca lo habéis visto, a los duendes del polvo, que son esas bolitas negras que llenan tu casa con polvo. Del polvo, que más que de duende, hay momentos que tengo monstruos del polvo. Porque tú conoces a los monstruos de la pelusa. Sí, porque los suyos son monstruos de la pelusa. Monstruos. Entonces, no voy a hacer, bueno, casi spoiler, pero es que si no lo cuento, pues no puedo meterme en harina. Decir que, conociendo a Totoro, hay un momento en el que llegan malas noticias del hospital diciendo que la madre de Mei y de Satsuki está mucho peor, y Mei decide que con la comida que ahora hay cerca de casa, ya que todo está natural, pues con una mazorca de maíz grande seguro que su madre se pone buena. Y decide salir corriendo por los arrozales en busca del hospital para llevarle de comer a su madre para que se sienta mejor. Mei se pierde, comienzan todos los vecinos a buscarla, y Satsuki, por culpa de que encuentran una chancla flotando en un arrozal, y hay un momento que se piensa que Mei ha muerto, Satsuki pide a Totoro, ese duende gigante que se mueve por los bosques, y a su particular método de transporte, que es el gato bus, porque tiene un gato con 12 patas y ratones con los ojos rojos de farolillo, mullidito por dentro y con forma de autobús, que es el que le lleva a todas partes, pues le pide por favor que le ayude a buscar a Mei. Y gracias a Totoro y al gatobús encuentran a Mei, le llevan esa mazorca de maíz a su madre y su madre mejora. Y vemos en los títulos de crédito cómo su madre sale del hospital, cómo viven todos felices en el campo y cómo esa moraleja de... No sé, porque es todo moralégico. Sí, es muy... Vive en el campo sencilla, y ser feliz. Eso es. La vida... Pero allá por el 80 y... Creo que he dicho 88, 87. Un momentito... Pero allá por el 88, y ya decía yo que mi sección iba a tener bastante que ver con la de Jesús, comienza también a haber una doble lectura de Mi vecino Totoro, una lectura algo más oscura, sobre la película, y es que, como todo lo del estudio Ghibli, tiene que ver con dioses o tiene que ver con un mundo fantástico, aquí se deja entrever, que yo ni afirmo ni niego, aunque cierto es que me parece un tanto bulo, ya lo digo. Nos estamos metiendo en el mundo de las naves del misterio de hermanos, caballeros. Totalmente, pero decir que no me... A mí no me hace gracia esta lectura, pero yo le dije y le prometí a Jesús que se le iba a hacer. Muy bien. Y quiero hacerle pensar un poco. Volvamos otra vez al punto de inicio en el que Satsuki y Mei van a... van a este nuevo sitio. Espera, espera. Tápate con la manta, Javi. ¿Por qué? Porque viene el miedo. Viene el miedo. No es tanto, pero bueno. Satsuki y Mei, cuando ven a Totoro, no ven a un duende del bosque, sino ven a un Shinigami. Y aquí es cuando el gran Javi Marín me puede decir, ¿qué es un Shinigami? Shinigami es un dios de la muerte. Correcto. Viene de los kanji, Shinu, que significa muerte, y Kami, que significa dios. ¿Vosotros por qué sabéis lo que es un Shinigami de eso? Porque yo sé que Javi Marín ve Bleach, que es una serie sobre Shinigamis. Ah, muy bien. ¿Vale? Y Death Note, y Death mola más que ti. Correctamente. Bueno, pues... ¿Y los Shinsengumi? ¡Ay! Bueno, ¡oh, Shinsengumi! Bueno, pero ya... os estáis yendo, el clima se acaba de morir. Vale, vale, sigue. Perdón. Nada, tranquilo. Sí. Mei Satsuki, cuando ven a... la primera persona que ve a Totoro, uh-huh, que se supone que es la encarnación de un Shinigami, de un dios de la muerte, es Mei. Y en ese preciso momento, Mei es marcada por la muerte y lo ve porque se acerca a su momento. Momento en el que debe morir. El Gatobús no es otra cosa que el transporte que tienen los Shinigami hacia el otro mundo. Por eso, cuando ven a Totoro en la parada del autobús esperando, en la parada del Gatobús esperándolo, no pueden montar todavía. No ha llegado su momento, pero aún así, Mei sigue viendo a Totoro y como toca hasta cierto punto a Satsuki, ella también lo ve. Y aquí es cuando llega el momento un pelín macabro, y es el momento en el que tenéis que revisar si tenéis la película por casa. Y es que cuando Mei desaparece, cuando Mei va a buscar a la madre, hay un momento concreto de la película en la que se supone que deja de tener sombra. ¿Cuándo alguien deja de tener sombra? Cuando está muerto. Uh-huh. ¿Recordáis, o ya lo he dicho antes, que Satsuki encuentra junto a los vecinos una sandalia de Mei flotando, o la que se supone que es una sandalia de Mei flotando en un arrozal? Uh-huh. Ella niega que sea de Mei y escapa, llamando a Totoro, pidiéndole que la lleve junto a su hermana. Justo en ese momento, Satsuki deja de tener sombra. No me jodas. ¿Qué hace? Y esto sigue siendo leyenda. Llaman al Gatobús. El Gatobús empieza a pasar direcciones, que son todas direcciones del cementerio, hasta que ponen la última Mei. Y en ese preciso momento la encuentran. ¿Por qué al final la madre consigue o tiene la sensación de que ve a Mei y a Satsuki en el árbol? Porque no está en un hospital curándose de un resfriado, sino que está en un hospital de enfermedades terminales y que ella también está a punto de morir. Joder, no me gusta nada esa interpretación. Correcto. Pero ahí está, porque seguimos diciendo que las leyendas, como bien has contado, el folclore es muy grande y tienen que buscar siempre un doble sentido a esto. Entonces, si ese es feo, entre comillas, hay una segunda visión que tampoco es mucho más bonita, pero eso voy a ser más escueto, que dice que el padre de Mei y de Satsuki, lo que escribe, porque en casa va escribiendo un libro, es uh-huh, un libro llamado Mi vecino Totoro, en el que cuenta cómo sus hijas mueren y cómo su mujer también está muriendo. Ojo. Por eso las ve, cuando las ve fuera, que crece el árbol gigante y no le presta atención, porque en el fondo es su imaginación. Dicen. Ojo, yo de todas formas no me termina de gustar esto. Pero si queréis revisarlo y ver que no hay sombras, o que tal vez pueda existir ese doble sentido, pues yo lo dejo abierto. Pero a Jesús se la cambió la cara. A mí no me gusta. Yo creo que no hay sombra porque están en el mundo de la imaginación en ese momento. Así de claro te lo digo. También al final, cuando deja la mazorca de maíz escrita con para mamá... aquí sí tiene sombra. Ahí tiene sombra. Él ve sombra. Yo sigo diciendo que sí, que por mi parte sí hay sombra. Y aquí también tiene sombra. Ahí tiene sombra, ¿no? Él está revisando fotograma por fotograma la película aquí en el DVD. Aquí sombra. Está con el DVD a contraluz viendo fotograma por fotograma. Sí que no me cuenten rollo. Ey, se la mierda. Ay, que... yo no quería pincharte tu ilusión de... fastidiarme Totoro, me vaya la mierda. Pero para que veáis que también hay maldiciones y hay cosas ocultas en algo tan bonito como son las películas del Estudio Ghibli. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablo yo del Estudio Ghibli y por qué le prometí a Jesús esto? Porque llega dentro de poquito a nuestro país, con algo de retraso, el juego Ni no Kuni, que aquí se va a llamar Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. Ni no Kuni. Sí. No ni na. ¿A quién se debería llamar No ni na? No ni na. Pues es Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca, que es un juego de Level 5, de Estudio 5. De Level 5. Claro, Level 5, el estudio de desarrollo, junto al estudio Ghibli. Que no es su primera inmersión en el mundo de los videojuegos, pero en este caso se encarga del diseño de personajes, de escenarios y de la historia. Entonces tenemos un juego de rol en el que encarnaremos a un joven niño mago. No es Harry Potter. ¿Un juego de rol? ¿Me puedes poner un ejemplo de un juego de rol? Skyrim. Final Fantasy. O Final Fantasy. Vale, porque esta es lucha por turno, sí. Final Fantasy, correcto. Jai Marín, un premio para ti. Golden Sun. Sí, también. Pokémon. Que le gusta tembre un bicho en una hierba alta. Entonces, pues, yo lo voy a dejar ahí. Ha sido un pelín ecléctico. Nos hemos centrado en cosas muy concretas, como es el estudio Ghibli. Hemos hablado un poco de terrorcillo. Y os recomiendo que juguéis cuando salga en España, que a la fecha de lanzamiento es el día 25 de enero del año que viene, pues Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca, si queréis un juego mágico. Y yo recomiendo que veáis las pelis del estudio Ghibli. Todas. Y las series también. Yo, que soy nuevo en el friquismo, como bien sabéis todos, yo me estoy quedando alucinado de los mundos que hay por ahí. A mi niño le voy a poner estas pelis cuando yo sea... Es más, Javi, ¿le estás poniendo esas pelis a tus niños? ¿Debería? ¿Deberías? Sí, ya, esa vamos. Peli... Y en japonés, nada de francés. Y además le tienes que poner esas pelis... Ay, me quedo pillado. Doctor Who. Siempre. Y las Tortugas Ninja. Todos juntos. Doctor Who no les va a dar miedo, son unos caguetas. Pues que se curtan. Ahí. Oye, yo quiero recomendar las películas de la hermana de Nino. Ni no Kuni. Mila Kuni. Mila Kuni, ¿no? Sí, sí. El cine negro está muy, muy bien. Ay, pues yo recomiendo que veáis la de la que menos suele sonar, que es Mi vecino Los Llamada, que además tienen serie de televisión. ¿Mi vecino qué? Mis vecinos Los Llamada. ¿Los Llamada? Y bajaban a jugar. Stop. Grillo time. Claro, bueno, no, porque... Mis vecinos Los Llamaban. Más malo Javi Marín, como el de ayer, te echo de menos y entonces nos mojamos. Ese es el chiste de ayer de Javi. Te echo de menos y entonces nos mojamos. Sí, pero lo mejor digo, ¿de verdad, Javier? ¿De verdad? Javi, ¿tú no te das cuenta que no ha dicho? A ver, Javi, cuéntalo. No lo ha dicho él. ¿Por qué? No, porque le ha gustado. Ya no, es que dijera, desde este momento ya no te echo de menos, Javi. Ya no te echo de menos. Con este tipo de bromas. Yo no Toma. Te echo de menos y entonces no nos mojamos. Anda, que bueno. Pues además, Manu tiene todas las películas en metal, en cajitas de metal. Es muy bonito. Bueno, venga, vamos a la sección de... De Javi. De techo de menos y entonces nos mojamos. Vale, pero yo quiero ser un espantapájaros. Voy saltando. Venga. ¡Ay, que me voy! ¡Ay! Me voy. Yo quiero presentar. Bueno, presenta. Aymarín ha dicho algo. Javi está mandando. ¿Quién está? ¿Eso? ¿Tú eres el que está mandando imágenes, Javi? Señores, escuche. Claro. ¿Pero qué es? ¿Qué llevo 25 minutos intentando contarle la risa por mira. La muñeca dando a luz o por el señor afeitándose. Lo mejor es que se ríe el cabronía. ¿Pero te has visto ese? Sí, ese sí lo había visto ya antes. Pero la cosa es, hagamos un videocast, ¿vale? Javi va mandando fotos, nosotros las ponemos y las comentamos. Bueno, que va para Javi. Preséntamelo. Venga. Y llega el momento de escuchar al señor que va a sustituir a las baguettes como símbolo de Francia. Adiós, croissant. Hola, Javi Marín. Estupendo. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Yo creo que si alguna vez tengo que imitar a Javi, voy a decir dos cosas. Ey. Y después, estupendo. Yo voy a decir, hola, soy Javi Marín. Y ya está. Todo junto. Ah, por cierto, recordad que el podcast desde la última reunión física que tuvimos se llama elpodcast.es, tu podcast sobre historia, cultura pop y Javi Marín. Porque es una sección recurrente. Hola, Javi Marín. Dispara. Dale, Javi Marín. Bueno, Bueno, como todos sabéis, y como hacemos muchas referencias cada vez que grabamos un podcast, o hablamos conmigo, o simplemente, hey, Javi, ¿cómo estás? Nada, aquí en Francia, ¿no? Porque siempre se habla de que estoy en Francia, de que estoy en París y vivo en París. Moríos de envidia, pero vosotros tenéis a Jesús allí. Es vuestro líder, debéis adorarle. Sí. Vale, yo te diré que nuestros camiones por lo menos circulan, no están tirados en medio de la carretera. O sea, te fastidias tú. Bueno, total. 20 años de broma sobre los tiracamiones. Y lo que va a dar. Y lo que da. O sea, claro. Es que estuve hablando con gente francesa de eso y ellos no se acuerdan. Claro que van a decir, yo que voy a volcar. ¿Sabes? Te quedas con un ciclista que pierda un huevo. Vete por ahí. Bueno, total. Que hace poco, relativamente, estuve en una exposición que se realizó aquí en el Hotel de la Ville de París, al lado de a 5 minutos de Notre Dame y a 10 minutos del centro Georges Pompidou. Pompidou. Bueno, pues eso. Que se hizo una exposición que se llamaba, a ver, que tengo aquí el papel. Con papel y todo. Vu par Hollywood. Rebobine, por favor. Eso es en francés. Ahora en castellano. Yo lo traduzco y se llama París visto por Hollywood. Ay, qué bien. Hollywood es un estudio de cine, está en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Todos lo conocemos. París es una ciudad, está en Francia, allí tirando para el norte, hace más frío que nada. Y ahora estoy yo. Y como, no sé, me gusta y todo eso. Tenemos que reconocer que París es una de las películas que más veces... No, mentira, es una ciudad, no es una película. Es una de las ciudades que más veces ha salido en la historia del cine. Si hay películas a las que se le ha dedicado muchísimas y millones y millones de películas, esa es París. Javi, estás diciendo si hay películas que las he dedicado... Me estoy liando un montón. A ver, rebobina, Javi Marín. Si hay ciudades a las que se le ha dedicado muchas películas, una de las que más destaca, si no a la ciudad a la que más películas se le ha dedicado, me estoy liando muchísimo. No te rayes. Y ten en cuenta que está en Nueva York, que nada más que Woody Allen ha hecho un... Pues eso, está Nueva York, está Chicago, está Los Ángeles, y luego aparte de Massachusetts ya está París. Massachusetts es un estado. Y como yo ni estoy ni en Massachusetts, ni en New York, ni en Chicago, pues voy a hablar de París. Ojo, cabe destacar que... de lo que voy a hablar hoy, voy a hablar dentro de lo que he visto, que yo sé que hay grandes películas sobre París a las que aún no le he tenido el gusto de echarle el ojo. Yo he visto un montón, como Un Americano en París y alguna más de ese estilo. Yo he visto un montón últimamente, así que puedes preguntarme. ¿El qué? Que he visto muchas pelis ambientadas en París últimamente. No me echas de menos, ¿no? No. Es verdad, punto. Bueno, total. Y eso, que destaque. Tengamos en cuenta que es dentro de las que yo he visto. No quería hablar de películas de las que no había visto porque no me pegaba la historia. ¿Y no puedo hablar yo? Y desde Hollywood. Luego, otro día, más adelante, cuando no estemos tan pesados con París, haré algún ranking o algún número sobre cine francés. Que también tengo yo muchas sobre las que hablar. De acuerdo. Bueno, he dividido estas películas que traigo en 4 bloques. Nada de listas, bloques. Para innovar. Vale. Vale. Y empezamos por el principio. El principio de la vida somos niños. ¿Y de niños qué vemos? Un salvaje en la ciudad. No. Sí, películas de animación. Justo lo que yo iba diciendo. Es que es París y hay un niño salvaje y después la copio Disney y eso mola. Pues la primera. ¿Lo ha visto Gato? Voy a hablar de 3 películas de Disney que están ambientadas en París. ¿Lo ha visto Gato? Sí, de claro. La primera es Los Aristogatos. ¡Bien! Va de unos gatitos pijos, de una gata pija que zorronea y conoce a un gato callejero y se enamora. Es como Javi Marín, pero en animación. Claro, es igual. Está entretenida. El otro día le tuve que leer la novela a uno de los niños que cuido. Porque ellos son muy de leer la novela antes que la película, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero le ha leído 50 sombras de guá. Bueno, la siguiente es El Jorobado de Notre Dame. Ay. Sí, Javi Marín, yo, si me das permiso antes de dejarte continuar, te voy a corregir que no sabes pronunciar bien. Es Notre Dame o Notre Dame, ¿vale? Porque mi madre dice Notre Dame de siempre y yo sé que esa es la forma correcta de pronunciarlo. Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. Pues eso. Eso. Que a mí de pequeñito personalmente no me gustaba mucho, pero tenemos a Esmeralda, que aparte de no lavarse mucho, era como la más guarrona de Disney. Y hoy está, sí, hoy está dándolo todo con la guarrería, ¿no? Mucho morbo. Vale, pero yo diré que esa frase, o sea, esa película tiene una frase grandiosa, que es ¡Esmeralda está en el sagrado! Y la levanta. Que también tiene cojones que estés tú jorobado, que esté otro cepillándose a la que estás intentando salvar, y aún así la levantes a dos manos sobre tu cabeza. Eres un Herculeo Pagafantas. Y la última es Ratatouille. Ratatouille. Ratatouille. Esa. Que significa pisto, ¿eh? Que nadie se engañe. Que esto no es un nombre súper bonito de la vida, no, no. Es pisto y le dedicaron una película al pisto. Y va sobre cómo se cortan los pimientos, los calabacines y las patatas. Me ha encantado, se me ha gustado mucho. Es sobre el pisto. Ay, pisto, ahora parece plátano es. Qué bueno está el pisto, por cierto. Yo soy más de está Ratatouille. Muy bueno el pisto. Pues Ratatouille va de eso. Y si tú pides Ratatouille... Aquí en París te ponen pisto. Pisto. Pisto. Esta partida está bueno, pista. Continúa. Pues hasta ahí el bloque de animación. Ahora tengo otro bloque que he denominado los blockbusters. Que son pelotácidos, los taquillazos. Exactamente. Las películas que realmente no son grandes películas, pero que, oye, entretenidas están. Un montón. Oye. Venga. Muchacho, oye, entretenida. Para un sábado por la tarde con tu madre se ven. Con tu madre. Y es que los bombazos los veo con mi madre. Muy bien, vale, de acuerdo. Los bombazos los veo con mi madre. Eso es muy de... Sí, sí, sí. Tú no serás vasco, ¿no, Jaime Marín? ¿El qué? Creo que es la única nacionalidad que le falta. Que le falta por ser vasco. No. Vale, vale. Sigue. Bueno, en 2001 estrenaron una peliculilla que se llama Moulin Rouge. Ay. El Molino Rojo. El ca-ca-ca. Y tenemos a la pedorra de Nicole Kidman, la cual no me gusta. Y a Ewan McGregor, alias Obi-Wan Kenobi, alias Se te ve el pito en una película alternativa. Ewan McGregor, súper buena gente. Y va en moto, ¿eh? Y hace... Me cae súper bien Ewan McGregor. Ewan es de los que inviten seguro, ¿eh? Claro. Si tengo los niño, tenemos si no dándolo niño, todo, cantando mucho, mucho, mucho. Mucho, película. Mucho. Ay. Está entretenida, no tiene más historia. Nada. Y hay canciones. Y la banda sonora, la verdad, que no está bien. Y mucho de triste. Gracias a esto, todos los franceses tienen que sufrir al resto de, los que no son francófonos, al resto de los que no hablan francés, cada vez que dicen, ay, ¿tú sabes decir algo en francés? Y todo el mundo, voulez-vous coucher avec moi? Asexual. Pues yo digo, un bon dieu, Javi Marín. Ay, un bon dieu. Un día Javi Marín, porque todo el mundo en Francia sabe que estoy aquí. Sí, claro. No, pero mi hermano cuando vino a París, le digo, Daniel, ¿tú qué sabes decir? Dice, voulez-vous coucher avec moi? Sexual. Y yo, muy bien. Pero, así vas a llegar mucho, muy lejos. Me ha gustado el final, ¿eh? Voulez-vous coucher avec moi? Por cierto, asexual. Nunca tomes un café delante del Moulin Rouge, que es muy caro. 5 euros. Lo voy a apuntar. Tengo pensado ir la semana que viene a París. Y digo, mira, pues... Ojo, no, que si algún oyente viene a París, que me avise y nos tomamos algo. Y que invite allí, en ese café, ¿no? Él. Bueno. En 2006 tenemos la adaptación al cine de esa novela que es un bestseller. Que, oye, no es un gran libro, pero está muy entretenido de leer y se lee en nada. Jesús, quiero que la adivines. Venga, Jesús, que si no tiro yo, ¿eh? No sé, de película. Ah, en 2006. Sí. El código Guarrinchi. El código de Ah, el código de Vinci. Es que tengo pues mi tira más cosas. En el cine que tenía Tom Hanks. Y Amélie. Tenía Sir Ian McKellen, que estaba moviendo cosas de hierro por el Museo Louvre. Que para eso es más neto. Jean Genot, que todo el mundo sabe que es de Cádiz. Correcto. Juan Ramón se llama. Es verdad. Y a la grandísima Audrey Tautou, que hoy no es chica Javi Marín de la semana porque pretende hablar del cine francés. Y porque tiene un montón pero de cabeza. Vamos, la hago yo. Es la chica Jesulín Guapín de la semana. Que no, que pero si es la encarnación de Betty Boop. Chica Jesulín Guapín de la semana. Audrey Tatu. Que no, que tiene un taco cabeza, que es un piruli de mármol. Da igual, yo me la quedo. Que no, que hace... ¿Qué te la vas a quedar tú? Es mía. Es mía. Pero ¿por qué peleáis? Si esa mujer hace... Porque la chica Jai Marín que traigo hoy no está viva. Me tengo que quedar con alguna. Ah, bueno, pues la necrofilia entra parte del podcast, pero que no. Que si tiene un taco de cabeza, esa mujer igual, no es ni guapa, ni blandita. Yo la adoro. Te pone cara de niña mongola para que le tengas... Sí, pero es... Odrita, tú pones cara de niña mongola para que te dé pena. Pues tú, ¿vale? No la tienes, yo sí. ¿El qué, pena? No, a ella. ¿Odrita, tú? Sí. Vale, pues la regalo. Yo me quedo con las tatú, ¿vale? Vale, a secas. Al de Sinchisei, run through my vein. Lesbianas de mentira. Oye, hace poco me he descargado discografía entera, lo estoy dando todo. No, vamos, los dos discos que sacaron, no van a sacar más. Pero bueno, venga, perdón. Discografía entera son 13 canciones. Cuidándolo, porque la mitad vienen en ruso y después lo volvieron a grabar en inglés. Claro. Not gonna get it. Venga, corre. Bueno, y luego no traigo una película entera, pero quería comentar la escena de Inception de 2010. Ay, 2009-2010. Christopher Nolan. Sí, Christopher Nolan, el sobrevaloradísimo. ¿Qué está hablando con Robert Sabino? Fuera de aquí. Venga, te corto. En la escena en la que Leonardo DiCaprio y mi queridísima y boyerísima Ellen Page caminan por París y podemos disfrutar de toda la arquitectura y de los bonitos que son los edificios con el techo gris doblado. Es verdad. Pero te ha faltado, yo creo, que la mejor película que recrea París en toda su esencia, ¿eh? Una a lo escena. Mejor es que no he terminado. Pero es que está seguro que no. Como no la pongas al final, voy a París y te pego un pellizco gordo. Venga, cuenta. Gran escena de Inception y gran escena de Team America, que también estaba reflejada en aquella exposición. Pero como yo no he visto Team America, no puedo comentarla. No, pues es genial. Son un montón de pequeños muñecos haciendo una matanza gigantesca y la Torre Eiffel cayendo encima de gente no francófona, como dices tú. Y ahora me quedan dos bloques que no sé cuál hacer antes. El primero, aquí en mi libretita hipster lo tengo todo muy dividido. Uh-huh. Es súper bonito. Súper bonito. Muy bonito. Bueno, tengo el bloque que se llama Monerías de Películas, así lo he llamado, ese, y el bloque que se llama Clásico. Yo me quedo con Monerías. Vamos con Monerías. 2011, ¿vale? Gran año para gastarse un montón de dinero en hacer películas bonitas sobre París. La primera, nominada al Oscar, se llama Hugo, 2011, Martin Scorsese, dirigiendo. Dándolo todo. Sobre un niño que vive por Avatares del Destino, vive en la Torre del Reloj de la Estación del Norte de París. En realidad es azar, es una estación súper bueno. Grande, súper bonita también. Y es un niño que vive en una estación y es un niño guay, con personajes guays y es todo muy bonito. Sale Ben Kingsley. Ese señor yo lo tengo estigmatizado como San Juan Bosco, no sé por qué, y no lo veo haciendo... Cada vez que hace de malo en una película, me da repelusa. Estupendo. Pues no sé por Tenemos qué. A mi queridísima Chloe Moretz. No sé. ¿Sabes quién es? No. No, es la niña de Kikas. Ah, de Kikas, vale, la del pelete rosa. Sí, morado. Sí, perdón. Esta niña mola un montón y ha hecho un montón de cine, para lo joven que es. Claro. Y tenemos a la queridísima por Jesulín Guapín, Emily Mortimer. Espérate. Los Mortimer. Que no sé quién es. Emily Mortimer es la protagonista femenina de The Newsroom. ¡Oh, claro! Esta señora, yo quiero que me achuche entre sus senos. Tiene que ser súper. Pero con amor, no con guarrería. No es muy de senos, No, porque es muy bonito. Yo quiero que me acaricie por detrás el pelete del cuello. Súper buena gente. No es amor, es... ¡Oh, Dios mío, te quiero! Muy quiera. Bien. Sigue. Pues esa es Emily Mortimer. Y sale también Sacha Baron Cohen. Ay, que se... Yo quiero que me atuse el pelo por detrás de Sacha Baron Cohen, con lo grande que es. Bueno, pues va de un niño que se llama Hugo y va descubriendo cositas. Y no puedo contar mucho más porque es muy sorprendente, pero es un homenaje al cine de principios del siglo XX, a los comienzos del cine. Lo tendremos en cuenta. Pero Javi, ¿sabe que es un remake de un programa de televisión español, no? Presentado por Carmen Sevilla. Efectivamente. Hace un cameo Carmen Sevilla en la película. En el fondo todos sabemos que el niño es un troll. Hoy va la cosa de troll. Es que me acuerdo de eso. Claro, es un troll que va en vagonete y tienen que rescatar a sus hijos y a su mujer en la estación de metro de París. Por eso va en vagoneta. que es un niño troll con una mona y sin camiseta. Bueno, continúa, Javi, por favor. Eso. Y luego, con la que yo quería acabar, pero vamos a acabar con el cine clásico en lugar de con esta. Pero esta película, por favor, la tenéis que ver, pero ya. Voy. Es que es una bohemia, es la película bohemia de los últimos años. Es una sobreproducción, pero es muy bohemio todo. ¿Cuál? Tú lo sabes, Jesús. Amélie. Largo domingo de noviazgo. De Hollywood. Ah, la mandolina del Capitán Corelli. Con Nicolas Cage. ¿Qué pasa? No sé, Midnight in Paris. Midnight in Paris. Esa. Me encanta esa peli. ¿Ves? A Jesús le gusta mucho, a mí me gusta mucho. ¿Manu, la has visto? No, la verdad es que no. Pues te gustaría mucho. ¿Tiene robots? Es algo súper guay. Por favor, Jesús, háblanos de... ¿Tiene viaje en el tiempo? Ah, entonces la veré. ¿De qué va la película? Mira, Midnight in Paris es un señor que hasta ese momento todo el mundo decía que era muy mal actor, pero después gente dijo que era buen actor. No, bueno. Midnight in Paris es una historia fantástica sobre un señor que es guionista en Hollywood, que viaja con su prometida, una pija asquerosa estadounidense, y viajan a París, ¿vale? La intención de él es ir al París mágico que él adora, el país de los años 20, donde todos los artistas de la época iban a verla, a inspirarse, y él está obsesionado con esa idea de la época dorada de París. Hemingway. Hemingway entre ellos, sí. Pero es el más destacado. Bueno, no, está también Zelda Fitzgerald. Sí. Los Fitzgerald. Ya. No sé, es que eran mucha gente. Pero él está obsesionado con esa idea del París de los años 20, que para él es la época dorada de París. Y entonces la película ocurre algo maravilloso y fantástico en la que él se da cuenta que la idea de la época dorada no es tan dorada. Pero bueno, es muy recomendable de ver. Una película deliciosa. ¡Qué bonito! Espera, que la estoy buscando. Sigue, Javi. Es muy bonita, protagonizada por Owen Wilson, que como bien ha dicho Jesús, todos nos creíamos que era un actor de mierda hasta que hizo esta película. Es que al pobre mío le daban solo papeles de mierda. Espérate, Owen Wilson, que no Cliff Owen, el de la nariz porruita. El de la nariz. El rubio con sí, la, sí, sí. La nariz. Vale, vale, vale. Oye, pues a mí siempre me ha gustado. Sí, pero siempre... Porque tú eres muy de ese humor. Un actor de mierda. No es que el chaval solamente le daban esas pelis. Hombre, era porque las cogía. Él decía, voy a guardar mi interpretación magistral para una que de verdad llame mi atención. Mientras tanto, hago cositas divertidas. Exactamente. Bueno, continúa. Pero bueno, se lo pasaba bien. Se lo pasaba. Como yo, con caramelizado. No será bueno, pero me lo paso. Que le gusta hacerlo las cosas estas, ¿eh? Se lo voy a quitar. Bueno, tenemos a Rachel McAdams, que forma parte del reparto. Mean Girls, una gran película con Lindsay Lohan que no os podéis perder. ¿Ha dicho Mingas? Sí, chicas malas. Y a Carla Bruni, que aparte de zumbarse un señor bajito con tacones, también es actriz a veces y canta. Carla Bruni, pero no era modelo. Muy mona, ¿eh? ¿Y cantanta? ¿Qué, perdón? Que era modelo y cantanta. Y también actriz y todo, ¿qué leche? Ah, es como la Ana Botella de Francia. También da el cante que te mueres. Es muy mono. Pero nos remontamos 60 años en la antigüedad, más de 60. Y nos vamos al cine más clásico de los clásicos. Ay. Entramos en 1954. Tenemos a un gran director llamado Billy Wilder. Hizo muchísimas películas, la mitad de ellas en París, ¿vale? Por así. Y tenemos en 1954. Que personalmente a mí de este director y de esta protagonista es la película que menos me gusta, pero oye, está entretenida. Dispara. Sabrina, sale Humphrey Bogart. Oy. Y la grandísima, la preciosísima, la super guapa mujer Javi Marín de la semana. Y del milenio liberal. Haces algo, ¿no? Mujer. No, ya está. Mujer Javi Marín de la semana y no está viva. De la semana y la eternidad. Habla de Audrey. Es Audrey Hepburn. Me encanta. Tengo mis paredes. En todas mis paredes donde vivo hay una foto de ella, un póster, un algo así. Y es la elegancia, la sencillez. Sencillez. No comer. Tú calla que te has dicho motro cuatro veces. Motro, sencillez. Motro. Motro. La sencillez y es muy guapa, es muy bonita, muy elegante. Muy bonita. El otro día en la exposición esta tuve el placer de ver su cadáver. Trajes diseñados por Givenchy para ella, para Audrey. Ay. Y yo llorando con el labio temblando ahí. ¿No robaste ninguno? No. Joder. Si no me dejaron hacer fotos, vino un negro grandísimo. No, fotos. Y yo, tía. No, si yo fotos no, si lo quiero robar. Codazo ya, cristal, ya. I'm running. Running que te giñas. Estaba muy protegido. Y bueno. Me dijiste, gigante Black Man, por favor. Excuse. Black Man, hey. Super big. Bueno, sigue. Bueno. Y eso, Sabrina va de Audrey Hepburn, que es una muchacha ingenua y tontica, porque es tontica en este papel, hay dos hombres ricos que se encaprichan de ella y se la quieren llevar al huerto. Uno para un ratito para casarse. Y son hermanos y está entretenido, oye. Muy bien. ¿Puedo hablar yo de una peli que es de Hollywood y está ambientada en París? Depende de si yo voy a hablar de ella o no. Vale, venga, pues dispara. 1957. Vale, todavía no vas a hablar de ella. Sigue. La película por excelencia dedicada homenaje a París. En plan, hay números musicales. Sale el aeropuerto de Orly, sale la Torre Eiffel, sale Montmartre, sale el Sagrado Corazón, sale todo. Es la película más homenaje de la historia a París, ¿vale? Desde mi punto de vista, de la que yo haya visto. Una cara con ángel, Funny Face, en versión original. Es un musical, es muy bonito todo, y podemos disfrutar de Audrey Hepburn. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y Fred Astaire, que todo el mundo... No muy, muy bien y era muy famoso. Hay tres cosas en la vida de Javier Marín. Chicas malas, Audrey Hepburn y Amélie. 1963 y con esta acabo, por favor, señores. Esta es la que iba a decir yo. Ay, qué malvados. ¿Sí? Sí. Es genial, es brillante. No dejen de ver de estas las películas que he dicho hoy, por lo menos las cinco últimas. Sabrina os la podéis saltar. Una cara con ángel, Hugo, Midnight in Paris, hay que verla, ¿eh? A la fuerza, lo obligo. Vale. Y en 1963 tenemos otra brillante película que para esta me encanta. Me encantan todos los actores que salen, me encanta toda la trama. Mi actriz clásica preferida. Entonces no... Bueno, pues es Charada. Con Audrey Hepburn. Ah, pues no va a decir la que iba a decir yo. Claro que no. Pues son del mismo año. Gran año. Charada con Audrey Hepburn. Curioso. ¿Vale? Qué raro que me gusta una película con Audrey Hepburn. Cary Grant, que es mi actor clásico favorito ya y el de mucha gente. ¿Ya lo he dicho? No, pero ya lo sabíamos. Ah, vale. Y Walter Matthau. Walter Matthau sí que es grande. Que yo quiero que Manu me hable de él. Yo que ya hablé de Walter Matthau. Sí. Pero en la extraña pareja... Venga, yo lo tengo. Todos recordaréis a Walter Matthau por ese papel que lo hizo inmensamente conocido, como es el de señor Wilson en Daniel el Travieso. Recordemos esa escena en la que le rompe la dentadura postiza y le sustituye los dientes de adelante por dos chicles de menta. Pobre Walter Matthau. Walter Matthau, allá donde estés, y aunque hiciste pelis cholas al final de tu vida, salvando a Daniel el Travieso, te recordamos con cariño y te queremos a ti y a tu nariz por ruita. Yo lo recuerdo por la extraña pareja. Nada, no es el travieso. Hombre, la extraña pareja. Todo lo malo fuera que... Billy Wilder, la extraña pareja. Exactamente. Pues el otro me hace mucha gracia, el otro de la extraña pareja. ¿Jack Lemmon? Sí. Yo soy súper fan de Jack Lemmon. Yo también, me encanta... Pero si no me acabas de decir que no eres fan. Que no eres... Sí, he dicho que sí. Ah, me he enterado que no... He dicho que soy súper fan del otro, de Jack Lemmon. No te hace mucha gracia. Vale, yo pero antes... Por favor. Me encanta Con faldas y a lo loco. Qué mejor. Tribulón. Que yo creo que podríamos cerrar, si Javi nos deja, antes de que termine su sección, con una película tuya y una película yo. Vale, que vale. Te recuerda a Francia. Primero a ti, que yo sé que tú eres Espérate, más... Javi, ¿has terminado? No, pero antes de que termine, digo. No, pero digo, ¿ha terminado lo suyo ya de lo que estás hablando? Sí, sí. Vale, que vean estas últimas películas, sobre todo. Pues Charada es brillante y Funny Face es muy divertida. Habrá que verlas todas seguiditas, pues, y una tras de otra. Pues voy a hablar ya de mi película, que es en el mismo año de que la que ha dicho Javier Marín, que es de Billy Wilder, qué curiosidad, y con los dos mis dos actores clásicos preferidos, que son Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Y es... Shirley. Que no Shirley. Shirley MacLaine. Shirley. Es, además tiene el mejor apellido de la historia, que es MacLaine. ¿Cómo quién? John MacLaine. Exactamente. Es Irma la Dulce. Jack Lemmon es del año 63 también. Jack Lemmon es un joven gendarme que un día cambia el turno y le toca por uno de los suburbios de París donde básicamente es la zona de prostitutas. Y el tipo, como es un tipo muy, muy de su trabajo, en lugar de aceptar sobornos como el resto de los gendarmes y pasar de las prostitutas, se lleva a todas las prostitutas a la comisaría. Vamos a darlo todo. Y lo echan porque entre los que detienen, estando con las prostitutas, es su comisario jefe. Y pues cuando lo echan, él estaba ya el mismo día en que empieza a patrullar por ese barrio, se enamora de una... Se queda encandilado una de las prostitutas que va siempre de verde, que es Irma la Dulce, interpretada por Shirley MacLaine, que es una preciosidad, Shirley. Y la historia va sobre la aventurilla de los dos y ese mundo de la prostitución visto desde la comedia y visto desde una manera muy, no sé, muy distinta a lo normal. Es muy bonita esa peli. Muy parisien, ¿eh? Parisien. Yo me acuerdo ahora que sí la he visto. Mola mucho también. Y ahora, pues, yo quiero terminar también con una película clásica. No es tan clásica, pero también tiene su no sé qué. Nos remontamos al año 98. Una película dirigida por Gérard Piret y en la producción el gran Luc Besson. Y hablo ya sé más, cuál es. No, hablo ni más ni menos que de Taxi Express. ¡Qué buena aquí peste. Llamada Taxi. Taxi, vale. Pero esa es francesa. Es claro. ¿Qué quiere que sea? Mira, todo? Yo hablo de Francia. Me encanta. Pero eso pero es en París. Yo estaba hablando de Hollywood, esa la iba a traer para el día que hablara de películas francesas. Igual, pero es en París y es una forma de ver París. Porque recordemos que Taxi después hubo una versión, un remake. ¿Vale? Pues nos remontamos una al año. Gorda. Nos remontamos al año 2004. Dirigida por Tim Story. La película Taxi Express se hace llamar Taxi. Con Queen Latifah conduciendo. Oh, cámbiame, oh, de verdad. Habla de la francesa, pasa. Vale. Daniel, ¿pero es en París, seguro? Sí. Daniel Morales, porque ese señor tiene ese nombre tan francés, interpretado por el actor Sami Nasseri. Daniel Morales es un repartidor de pizzas que, gracias al ahorro y al esfuerzo, consigue cumplir su sueño más profundo, que es tener una licencia de taxi. Y un taxi. Es que es así de profunda. Pero además... ¡Que no es en París! Que hombre, que tú no quieres llevarla a París, porque tú estás viendo la de Queen Latifah. Que no, que es en Marsella, que por eso yo no la pensaba traer, porque es en Marsella, no es en París. Da igual, tío, tú sigue hablando. Ha roto el encanto. Vale, pues Queen Latifah es una gorda negra que trabaja en un taxi. Toma, peliculón, 2004, dándolo todo. ¿Eh? ¿Ahora qué? Qué guapa chica. Con Jimmy Fallon y con Henry Simons. Vea. Y con Jennifer Espósito, que es muy importante para mí, esa mujer. Y ya está. Vale, pues si estoy no... Estoy viendo que se hizo una versión de Bollywood también. También hay una versión. Pues nada, año 81. De París adaptación a Bollywood en un solo capítulo. Adaptación de Asterix el Galo. Acabó. Ahora no me digan nada. Las 12 pruebas de Asterix, qué grandes son. Cayus Pupus, te quiero desde aquí, donde estés. Están locos estos caballeros. Gracias. Venga, Javi, pues te dejo que termines después de haber fastidiado la sección con Taxi Express, que yo lo sé, que la he matado. Nada, eso. Yo creo que acogimos. Que terminar... Que nada, que están muy bien estas películas. Me he dejado en el tintero a un americano en París, pero porque no la he visto. Ni un hombre lobo en París. Qué grande. Esa es otra. Eso claro. Es un hombre lobo americano en París. Y también me dirás que no es la que yo he dicho antes, la de un salvaje en la ciudad, que es un niño salvajado que lo sueltan en medio de París y se sube a la Torre Eiffel a pulso. Pero esa es francesa. Claro, y después está la versión americana con el claro, de... pero ya. Ay, no. ¿Cómo es Francia, eh? No. Yo estoy haciendo una combinación bonita, pero queréis acabar con mi reputación. Sois muy mala gente los dos. Manu quiere hablar de películas francesas hoy. Eso es otro día. Oh, tío, que me corto. Bueno, sí. Que veáis esas que he dicho. Yo ya he terminado. Vale. ¿Te las has apuntado todas, Jesús? Yo la he visto toda. ¿Tú la has visto toda? Yo estoy apuntando aquí Taxi Express. Y... ¿Has visto Charada? Sí, claro. Brillante. ¿Quién no lo ha visto? Brillante. Como el arroz que es que me encanta Charada. Brillante. Hay otras películas ambientadas en Francia, pero no exactamente en París. Por ejemplo, Dos en la carretera, pero son más distintas. Pero bueno, un día tenemos que hacer una especie de Billy Wilder, ¿eh? Sí, lo veo. Lo veo. Bueno, señoras y señores. Y pomelos. Sí, espera. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Bueno, volviendo a la realidad. Bueno, señores y señores. Dios mío de mi vida y mi corazón. Las cosas que de mal. Vamos a la despedida. ¿Qué está pasando? Nada, es que estoy viendo las cosas mal. Muy bien, no pregunto. Extraña, Dios mío de mi vida. La que la cogió. Bueno, señores, que vamos a la despedida. Nos vemos. ¡Ay, qué feo! Nos has... Punset, no, sal de ese cuerpo, Punset. No, ¿quieres problemas? Escrito. ¿Quieres problemas, Jesús? Y espérate, voy a leer. Me encanta. Vale, dice un señor que se llama Daridol. Que es un, yo creo que es un nombre vasco o algo de eso. Tiene pinta de pastilla para sí, el dolor Daridol, de garganta. Daridol tiene nombre, tiene... Muchas gracias. Ahí tiene su chapa. Me acaba de dar una chapita. Venga. Que, yo también te regalo. No, tú no, tú te jodes que estás en Francia. Que Daridol, muchas gracias por su correo, no lo vamos a leer porque esto es para nosotros, para nuestro amor. Y os queremos. Le veo súper atractivo. Tiene un ojo aquí y el otro en Cuenca, ¿no? Ah, que no, que Daridol es este. ¡Ah, es el naranja! Sí, Daridol es el naranja. Correcto. Que muchas gracias por su correo, se lo agradecemos enormemente. Y... que gracias. Y que por favor, todos los que nos sigáis, enviadnos correos para subirnos nuestro ego. Os queremos mucho. Aún no es lo suficientemente grande. Yo no tengo de eso. ¿A dónde nos tienen que mandar los correos? Nos tienen que enviar los correos a el podcast de guapin@gmail.com. Correcto. O nos pueden dejar cositas por Twitter en @podcastguapin. Y después también cada uno de nosotros tenemos nuestro Twitter. Javi es Mr. Javi Marín. @mrjavimarín. Yo soy Jesulín Guapín. Eso, @jesulín_guapin. Y Manu es Caballero. @caballero con K de kilo e Y de hierba, que está bien dicho. Tu nombre me sabe a hierba. Vamos. Mira, tortilla de pasta, qué rica. Sí. Qué rica. Bueno, pues, Javi Marín, despídete. ¡Ey! Javi Marín es como... el ey de Javi Marín es como el aloha y como el shalom. ¿Vale? Pues para, y como el xiao. ¿Vale? Pues, para... ¿Sabes que el aloha es el movimiento que se hace con los cuernecitos? Aloha. Eso es los marineros españoles cuando llegaban pedían agua. Y era la forma de decir, quiero beber. Y ellos lo tomaron como un saludo. Hawaiano, bueno, danos líquido, que ha sido hawaiano. Un podcast estupendo. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y que nos hayáis tenido en vuestros oídos. Parece un poco y no olvidéis encomendarnos a vuestros amigos, a tu vecina y a tu madre. Espera, Javi, frena. Y si os apetece, os podéis pasar por iTunes, por iVoox, por la panadería y dejarnos un comentario positivo. Y alguna que otra estrella. Comentadnos, por favor, comentadnos. Bueno. Y si queréis a partir de ahora que grabemos un videocast enseñando las cosas que ve Javi Marín mientras que grabamos, pues lo avisáis, ¿vale? Que hacemos un screener ahí y os lo ponemos en tu tubo. Bueno, pues señores, hasta dentro de 20 días. O más. Un besito para todos. Yo quiero que sea menos. No, a ver, quizás demos una sorpresa Manu y yo. Ay, que nos gusta sorpresa. ¡Eh! ¿Me estás excluyendo? Sí, te estamos excluyendo. Es porque vamos a hablar de Francia y tú no entiendes esas cosas, porque Javi Marín. Va a ser un capítulo cosas malas de Javi Marín. En todo el tiempo. Ah, bueno, si habláis uno y me vale. Un abrazo a todos, chiquitínidos. Ay, que os queremos. Bocadito.